uno por mes se puede ser. ¿De qué parte de mí no entendí? Cuando no significa que me pregunto por qué se puede ser. ¿De qué parte de mí no entendí? Yeah.